Juntos por Entre Ríos, hablamos de Francisco el Gringo Ascue. Y están también, nos acompaña Juanpa acá de Roberti. ¿Cómo está, Juanpa? Bien, ahí está. Y Marcelo Olmo, un histórico, hincha del Verde, que lo veía hace un montón. Bueno, un gusto tenerte, Marcelo, también, ¿eh? El placer es nuestro. Ahí está. Bueno, Gringo, ¿cómo está? Último tramo de campaña, intenso, ¿no? Bien, bien, Pablo, muchas gracias. Un placer estar nuevamente acá en FM Lourdes, en esta querida zona sur que... Bueno, tanto... ya mucha gente saludándonos a la calle, ¿eh? Sí, bien, sí, ahí, sí. ¿Eh? No, bueno, y una zona que quiero mucho porque es la zona de mis abuelos maternos, donde tenemos también nuestro estudio, donde he trabajado mucho tiempo, así que un abrazo grande a todos los barrios acá de la zona sur y un placer estar nuevamente acá en la radio. El otro día me llegó una foto tocando el acordeón por acá cerca, ¿eh? Sí, viene sí, ahí la gente muy contenta. No, andamos por todos los barrios de Concordia recorriéndolo, hablando con la gente, nos encanta caminar, nos encanta andar en la calle, nos gusta hablar con la gente, escucharlos y lo hacemos en todos los barrios de Concordia porque no tenemos nada que ocultar, porque no mentimos, andamos por todos lados y nos gusta mucho y así va a ser nuestro gobierno, un gobierno de puertas abiertas y conectado con la sociedad civil. Ahí está. ¿Y cómo estás viviendo? Se ha puesto tensa la campaña. Viste que han salido a circular un montón de versiones. Uno entiende que a veces se ensucia la campaña en estos tramos finales, más cuando se habla de un escenario de paridad, si querés llamarle, se usan toda la parafernalia proselitista. ¿Cómo estás viviendo eso y qué análisis haces? No, bueno, es lógico porque están viendo que van a perder Concordia. Nosotros nos enfrentamos al oficialismo, no nos enfrentamos al peronismo, esta gente ya no representa a nadie, se representan a ellos mismos y vemos todo este tipo de ataques que nos hacen de campañas sucias, pero todo el mundo sabe, todos nos damos cuenta quiénes las hacen, las páginas truchas que arman para mentirle a la gente, que el problema es que la pagan con fondos del Estado, ese es el problema. Entonces cuando sea intendente me voy a encargar de auditar, de investigar todo lo que hicieron y mucha gente va a tener muchos problemas, van a ir a la justicia y muchos van a terminar presos, digamos, con nosotros eso se va a terminar. Y esta campaña sucia, bueno, hablan de la desesperación que tienen, por eso arman esos videitos y arman páginas truchas para mentir, para ensuciarnos, pero acá todos nos conocemos, todo el mundo sabe cómo fue mi trabajo cuando era fiscal, cómo es mi conducta, quién es mi familia, cómo nos manejamos frente a la vida, con cómo nos conducimos, y acá nos conocemos todos, Pablo, así que no nos preocupa, nosotros seguimos adelante con nuestro proyecto y vamos a ganar el domingo y vamos a transformar esta ciudad, no tengo ninguna duda. Cuando vos manifestás ahí, Gringo, el tema es, ya nos conocemos todos, ¿esta respuesta también la tenés del vecino? ¿No cae en eso? No, pero todos sabemos acá, a ver, todos nos conocemos, la gente, preguntar a la policía, ¿cómo era yo cuando era fiscal? ¿Cómo fue mi trabajo? Acá nos conocemos todos. Y en eso estoy tranquilo. Aparte los números así lo indican. Tuve récord de condenas en el 2019, en el 2020. La cantidad de bandas que hemos volteado, todo el trabajo que hicimos en la fiscalía. Estoy tranquilo. Te amenazaron también, ¿no? Sí, por supuesto. Y es parte de lo que uno le toca. Y ahora me va a tocar también y lo voy a enfrentar. No tengo ningún problema en asumir las consecuencias que sean necesarias. Acá nosotros no venimos a jugar acá. No venimos a ganar plata tampoco. Venimos a transformar la ciudad. Queremos pasar a la historia como la generación que levante a Concordia, que transforme la ciudad. Y eso, por supuesto, tiene que ver con cortar con muchos privilegios de mucha gente. Entonces, por eso se ponen nerviosos, hacen todo este tipo de campañas sucias, pero, como te digo, la gente ya no les cree. No les cree porque, aparte, hace 40 años que gobiernan esta ciudad y también conocen cuál fue la conducta que hemos tenido, que yo he tenido durante toda mi vida y también durante mi paso por la fiscalía, y saben que este proceso de maduración que me llevó a renunciar a la fiscalía tiene que ver con con un proyecto que tenemos para trabajar por Concordia y para transformar la ciudad. Bueno, ejes que los marcaste muy claro y que calaron hondo. Es más, viste que ahora muchos hablan de la descentralización, algo que vos lo planteaste. ¿Impactó muy bien eso, no? ¿Tenés esta respuesta del vecino cuando vos planteaste esto de los distritos? Por supuesto. Y ahora medio que todos hablan de ese tema, sí, ¿no? Sí, el problema es lo que yo le pregunto al oficialismo y a desarmando al candidato del oficialismo es por qué no lo hacen ahora. ¿Por qué no lo hacen ahora si ellos son gobierno ahora? Todos esos delirios que tiene de obras que promete y demás, ¿por qué no lo hace ahora si él ahora es senador? Tiene a su amigo y compañero de pesca, el gobernador, tiene al intendente, al presidente, que son todos del mismo signo político, ¿por qué no lo hacen ahora? No lo hacen ni lo van a hacer. No lo hacen ni lo van a hacer. La descentralización es una herramienta fundamental que nosotros vamos a llevar adelante, es parte de nuestro proyecto, está en nuestra plataforma de gobierno, nuestro plan de gobierno que lo presentamos el 11 de octubre en el Teatro Odeón, y también tenemos un documento que hemos elaborado que es una garantía también para los concordienses, porque ahí está plasmado todo lo que vamos a hacer, cuál va a ser el rumbo que le vamos a dar a la ciudad. Y en gran parte tiene que ver con la descentralización del municipio, la creación de 6 distritos en Concordia y de delegaciones municipales. En cada barrio van a tener una delegación municipal, una sede del municipio. El Estado va a llegar a todos los barrios de Concordia y le vamos a dar los recursos también a esas delegaciones, que es la función que deberían tener las comisiones vecinales, que las han destruido porque se las han dado a gente, a amigotes, a punteros amigos de los políticos, que las usan para obtener beneficios políticos. La casa de 2 pisos, me dijiste, o la camioneta. Pero sí, pero por eso la gente no cree más, no cree más en este modelo, porque ve que a los políticos les fue muy bien y a la ciudad no les fue bien, a la gente no les fue bien. Entonces, nosotros vamos a reformar el sistema de comisiones vecinales, queremos que la gente vuelva a votar, que haya padrones, que haya que estén designadas las escuelas. Eso no va a llevar tiempo, por supuesto, pero mientras tanto, esas delegaciones municipales que van a estar en cada barrio van a encargarse de tener una conexión directa, que los vecinos puedan ir a hacer el trámite, puedan ir a hacer los pedidos que necesitan, los reclamos, poder hacer llegar los recursos del Estado a todos los barrios de Concordia, porque ahora gobiernan para el centro, se olvidaron de los barrios. Nos llegan los recursos y queremos enfocarnos también en las personas y en la familia, en lo que necesita cada persona para trabajar, para salir adelante, los recursos que necesitan nuestros emprendedores, no sé la cantidad de talento que hay en Concordia, de oficio. Bueno, eso, acá en el programa, caló hondo esto de decir, tener datos precisos, casi ciudadano de Concordia, tipo censo local, también impactó positivamente. Bueno, para eso vamos a usar el sistema ORUS, que es un programa que vamos a traer a Concordia, que te permite en cada distrito, en cada barrio, dividir los barrios por cuadra, asignar a los grupos de trabajo cada cuadra, y en cada cuadra hacer un relevamiento de ir vivienda por vivienda, familia por familia, y saber con nombre y apellido, porque para nosotros la gente no es un número, son personas, individuos que tienen talento, tienen sueños, tienen frustraciones, tienen capacidades, y nos va a permitir saber con exactitud en esa cuadra cuántos niños hay, cuántos adultos mayores, cuántos desempleados, cuántos empleados, cuántos emprendedores, toda la información que necesitamos, y te permite trabajar, porque es un software que se carga información y te permite trabajar de forma articulada con todas las dependencias, todas las partes del Estado, del gobierno municipal y las instituciones, porque capaz que vos en una cuadra de un determinado barrio tenés 5 personas que no tienen trabajo, pero que tienen un oficio, tienen talento, necesitan un crédito, aparte necesitan una herramienta clave. Necesitan, hay capaz en otro barrio, en esa cuadra o en ese barrio tenés cierta cantidad de niños que dejaron la escuela o jóvenes que están terminando el colegio y quieren y no tienen capacidad de insertarse laboralmente, y entonces vamos a tener una dirección de desarrollo, una secretaría de desarrollo productivo con una dirección de emprendedurismo, una dirección de cooperativismo, una dirección de observatorio productivo, pues la prioridad para nosotros es que en Concordia vuelva a haber trabajo, vuelva a haber oportunidades. Llevar adelante un proceso de transformación, de desarrollo humano a través de la educación, a través de la cultura del trabajo y del esfuerzo, y llevar orden. Por eso a cada delegación le vamos a dar recursos también económicos y humanos para tener orden en cada barrio. Vamos a descentralizar todo, la Guardia Urbana, por ejemplo, también. Por eso cada delegación va a tener sus funcionarios, porque tenemos que cuidar los espacios públicos, que haya presencia del Estado, no solamente en el centro. En cada barrio de Concordia vamos a llevar toda la presencia del Estado. Necesitamos recuperar los barrios, las calles, recuperar los espacios públicos, las plazas, que en muchos barrios están detonadas porque le han cambiado el piso a la Plaza Urquiza, pero no se olvidaron de que en los barrios también hay plazas, plazoletas, hay playones, hay baldíos que están sin usar. Por eso también vemos el abandono que hay en los barrios y vemos el potencial que tiene Concordia. Por eso también tenemos un programa de huertas comunitarias. No, la verdad, Pablo, tenemos un muy buen proyecto para Concordia y tenemos muy buenos equipos, porque ese es el otro tema, que para transformar esta ciudad hay que llevar buena gente y gente idónea, capacitada para gobernar, que es el problema que tienen estos gobiernos que están 40 años o 20 años, como en Entre Ríos, que van poniendo los amigos, los parientes, los conocidos del amigo, van llenando de militantes rentados y de amigotes los lugares. Y para gobernar y hacer las cosas bien, tenés que poner personas idóneas. No podés andar poniendo a tus amigos. Entonces, eso van a tener con nosotros. Van a tener políticos honestos, transparentes, que quieren cambiar la realidad, que no vienen acá a obtener beneficios. Y yo les puedo asegurar que con el potencial que tiene Concordia para producir, para generar trabajo, para industrializar, darle valor agregado a la materia prima, a esta ciudad la vamos a levantar y vamos a poner orden en Concordia, porque además lo mejor que tenemos en Concordia son los concordienses. Nosotros somos gente muy solidaria. Yo sé que vamos, claro. Vas a ver cuando descentralicemos el municipio, cuando le demos participación a nuestros vecinos, cuando le demos participación a las instituciones intermedias. Por eso hemos convocado a todas las iglesias, a todos los clubes, que vamos a trabajar con ellos, porque son los clubes los que generan y tienen presencia territorial acá en la zona sur. Sí, ahora hace poco estuvimos en el Club Victoria, el Club Sarmiento, acá el Tiro Federal. Vamos a trabajar con las instituciones, con las iglesias. Acá en la zona sur tienen Gruta de Lourdes. El trabajo que hace esta gente, lo vamos a acompañar. Sí, son claves en la interacción y en el trabajo, articulación que hay que hacer entre el Estado y la sociedad civil. Te pido unas palabras para el trabajador municipal, ¿no? Que también entró en este escenario de una campaña intensa y tensa. Quiero que le hables al trabajador municipal. Bueno, quiero transmitirle a la familia municipal que nosotros, una de las primeras cosas que vamos a hacer es ocuparnos del capital humano, de nuestros empleados municipales. Queremos jerarquizar la carrera administrativa, vamos a tener un área de bienestar en nuestra municipalidad que se va a ocupar del empleado municipal, de su familia. Queremos a todas aquellas personas que hoy están siendo precarizadas, explotadas, en términos de la situación laboral, regularizarlos. Queremos terminar con estas prácticas que tienen a personas 2, 3, 4, 5 años cobrando un monotributo. Eso no puede ser, eso no funciona así en ninguna parte del mundo. Nosotros no hemos acostumbrado, o se han acostumbrado, a tener a la gente en esas condiciones. Nosotros nos vamos a ocupar acá no venimos a echar a nadie, no venimos a romper nada. Nosotros creemos que los proyectos que funcionan son los que se toman, lo que está bien se continúa, lo que está mal se corrige, y queremos valorar. Por ejemplo, vemos el personal de salud, muchas enfermeras cobrando un monotributo, gente que le puso toda la energía en momentos muy difíciles de nuestra historia, como fue en la pandemia, que estuvieron ahí en el frente de batalla. La Guardia Urbana también, que queremos encargarnos de que tengan un contrato como corresponde, de ir llevando un proceso de regularización de todas estas personas, acompañarlos, darles los recursos que necesitan, profesionalizarlos. Decirle también a los empleados de planta que nuestros directores van a ser de carrera, porque queremos premiar el mérito, queremos que demostrar en una gestión que cuando alguien hace las cosas bien se lo premia, y son todo, la gran mayoría de los empleados quieren un cambio porque quieren que se los trate bien, quieren que se los cuide, y nosotros los vamos a cuidar, y saben que esos poquitos que están entongados, que tienen algún tipo de beneficio, que no van a trabajar, ahí se va la plata que necesitan los que sí trabajan para cobrar buenos premios, buenos extras, ¿sí? Para que sean reconocidos realmente por el trabajo que hacen, y eso es la gran mayoría de los empleados municipales. Yo confío mucho en los empleados municipales de Concordia, y vamos a demostrarle a la sociedad que podemos hacer las cosas bien, y quiero que la sociedad se sienta orgullosa de tener empleados municipales, porque son los que se ponen la camiseta todos los días. Gran prestadora de servicio, ¿no? Por supuesto. Entonces, nos conviene tenerlos bien, porque son los que ponen la cara, los que ponen el esfuerzo, los que se ponen la ropa todos los días del municipio y salen a la calle a trabajar, o lo hacen dentro del municipio, y necesito que estén cuidados, porque lo que vamos a tener que hacer en esta ciudad para reconstruirla, para sacarla adelante, ellos van a ser protagonistas de esta transformación. Entonces van a ver que se van a sentir orgullosos de pertenecer a una gestión, que van a ir con ganas a trabajar, porque me voy a encargar de cuidarlos. Nunca más los van a perseguir por su ideología, ni los van a andar mandando a un acto, a una marcha, o preguntándole, cuestionándolo siquiera porque apoyan un candidato o no apoyan al candidato del oficialismo. Con nosotros eso se termina. Van a estar tranquilos, cuidados, y van a trabajar en buenas condiciones. Me dijiste la última vez que estuviste en vivo que ibas a ir con un paquete medio rápido de medidas al Consejo para generar cierto escenario para el sector privado y el sector empresarial. La pregunta pasa ahora por cómo ves el acompañamiento a tu candidatura de esos sectores que en una ciudad como Concordia juegan un rol determinante. Mucho apoyo, Pablo, y son, por supuesto, que están muy interesados en este cambio de rumbo de la ciudad, porque nosotros lo que le proponemos justamente es poner en el centro de la escena a la sociedad civil, a las instituciones intermedias, al sector privado. Nosotros queremos acompañar, no ponerle trabas, acompañar al sector privado, a todos, a los grandes, a los chicos, a los medianos, a cada emprendedor, a cada comerciante, cada persona que quiera desarrollar un proyecto productivo. Le vamos a hacer las cosas fáciles, le vamos a bajar la carga impositiva, vamos a eliminar tasas, vamos a eliminar burocracia. Con nosotros, habilitar un comercio va a ser muy, muy fácil. Lo van a poder hacer en menos de 24 horas a través de una página de declaración jurada, que ya tenemos ahí el proyecto armado, que lo vamos a aplicar ni bien asumamos. Nosotros al otro día, funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Productivo van a ir a ese comercio, a acompañarlos para que puedan cumplir con los requisitos, que van a ser mucho más sencillos para tener la habilitación definitiva. Pero nosotros vamos a hacer lo que vamos a generar ese acompañamiento. ¿Sabes por qué? Porque nos conviene, porque nosotros necesitamos que haya cada vez más personas adentro del sistema, trabajando, generando fuentes de empleo genuina. Por eso lo vamos a acompañar en todo el proyecto, también a las cooperativas. Queremos que haya más cooperativas que generen productos y que esos productos entren en el circuito productivo y comercial, económico, en Concordia y fuera de Concordia. Queremos acompañar a todas las cooperativas, pymes, productores, comerciantes, para que los productos concordienses se luzcan, salgan de Concordia, lleguen a todas las góndolas del país, que lleguen a todo el mundo, y tenemos condiciones óptimas para hacerlo. Por eso hay muchos proyectos que los fuimos presentando a lo largo de la campaña, que lo presentamos con el plan de gobierno en el Teatro Odeón, que tienen que ver con reactivar el puerto en Benito Lejerén, porque vamos a tener una ruta fluvial para sacar nuestra producción, un polo logístico, un área de transferencia en la zona del Martillo. Bueno, sabés la cantidad. Bueno, en la zona norte, con el desarrollo turístico, también tenemos un programa muy, muy interesante que vamos a desarrollar. En la zona sur, con un corredor gastronómico, turístico y cultural, por el contenido identitario que tiene nuestra zona sur. Bueno, un montón de proyectos y programas que lo vamos a hacer de forma articulada entre el Estado y el sector privado. Este trabajo se hace entre todos. Francisco, primero agradecértelo, porque sé que estás sumamente ocupado y que te tomes un tiempo de venirte en vivo para nosotros es muy valioso. Pero te quiero preguntar, ¿lo tomás como política de Estado combatir la inseguridad, no? ¿Qué rol juega que el gobierno provincial sea, poner en este caso, Rogelio Frigerio? Pablo, el 10 de diciembre, cuando asuma, voy a presentar un proyecto para que se declare la emergencia en seguridad en Concordia. Es una de nuestras prioridades. Vamos a enfrentar a las mafias, vamos a enfrentar a las mafias narcocriminales que están golpeando muy duro, sobre todo en las zonas más vulnerables, porque ellos eligen esas zonas para actuar, ellos eligen los barrios vulnerables, a la gente vulnerable para desarrollarse, porque ahí nadie los denuncia, la gente tiene miedo, ahí no está el Estado, entonces, ¿quién los va a denunciar si el Estado no está presente? Ellos eligen crear un Estado paralelo para desarrollarse. Nosotros le vamos a pegar donde más les duele y estamos decididos a hacerlo. Hasta ahora tienen un gobierno que les deja la vía libre, que les deja la cancha libre, que mira para otro lado, que no los enfrenta. Bueno, van a ver cuando tengan un intendente que los denuncie, que los enfrente, que las cosas no les va a ser tan fácil, no van a elegir Concordia para desarrollarse, se van a ir porque acá no va a ser un lugar propicio para el delito y para las mafias. Para nosotros es una prioridad, es muy importante estar alineado con el gobierno de la provincia, que vamos a tener un gobernador como Rogelio Frigerio, vamos a tener un ministro de seguridad como Néstor Roncaglia, con quien estamos trabajando, tenemos un proyecto integral para la seguridad de Entre Ríos, y en Concordia, Rogelio, y en este caso Néstor Roncaglia, van a poner mucha atención, fíjate, como un mensaje político, hoy hacemos el cierre, de la campaña de Rogelio en Concordia, así como lo hizo antes de las PASO, que fue el cierre en el Club Estudiantes, hoy el cierre de campaña de Rogelio de toda la provincia es en Concordia, en el Club San Lorenzo de Villadela, hoy a las 19:30 horas, y eso es para que vean que Rogelio tiene a Concordia como una prioridad, tiene a Concordia como una prioridad, y eso se va a ver reflejado en el acompañamiento, en el apoyo económico también, en recursos que nos va a dar, porque todo esto que tenemos que hacer requiere un esfuerzo de todos, y Concordia está en una situación especial. Nuestra ciudad necesita todo el acompañamiento del gobierno de la provincia y del gobierno nacional también, así que para nosotros es muy muy importante que ocurra esto de estar alineado. Ahí está, Bueno, sabemos que estás sumamente ocupado, y por eso te quiero reiterar el agradecimiento de que te hayas tomado el tiempo de venir a charlar en vivo hoy, último día de la campaña, porque después entramos en veda. Así es. Te pongo a disposición el micrófono para que le abres al oyente, para que le abres a vecino. Cierra un tramo muy intenso, lo tomaste con mucha intensidad y está cerrando. Así que háblale al concordiense, al vecino que está escuchando el programa. Bueno, quiero pedirles que el domingo vayan a votar. Quiero decirles que ser ciudadano implica una responsabilidad también, y que el destino de Concordia se va a definir el domingo. Quiero decirles que estoy preparado para ser intendente, que quiero ser el próximo intendente de Concordia, que queremos gobernar la ciudad, que tenemos un espacio amplio, el espacio más amplio y plural de la historia de Concordia. En nuestro frente van a encontrar todos los partidos, hay peronistas, hay radicales, hay 15 espacios políticos que forman parte del frente Juntos por Entre Ríos, de la lista Ahora Concordia, que después de 40 años de gobierno de los mismos, la gente hoy, yo sé que quiere cambiar el rumbo. Por eso le pedimos una oportunidad, estamos preparados, tenemos muy buenos equipos, muy buenos funcionarios que van a estar cumpliendo y siendo parte de esta gestión, así que le pido a los concordienses que nos rebelemos, que mostremos esa rebeldía en las urnas, así como lo hicimos el 13 de agosto, que fuimos la lista más votada en Concordia. Vamos a repetir este resultado, estoy convencido que vamos a ganar por una muy buena diferencia el domingo, y que va a empezar una nueva era en Concordia, va a empezar la era del desarrollo, la era del trabajo, de las oportunidades, del orden en la ciudad. Así que les mando un fuerte abrazo a los concordienses. Vamos a ir a votar y vamos a transmitir un mensaje de tranquilidad, que el domingo sea una fiesta de la democracia, que sea un día histórico para los concordienses, y estoy convencido que así va a ser, así que les mando un fuerte abrazo y confío en lo que viene, que va a ser lo mejor para los concordienses. Perfecto, la semana que viene te voy a invitar, obviamente, para analizar las PASO. Te voy a presentar intendente electo de la ciudad de Concordia. Voy a venir siendo ya el intendente electo de Concordia. Ahí está, gracias Juanpa por acompañarnos, gracias Marcelo por acompañarnos, un gustazo, y la verdad que valoro muchísimo que te hayas venido hasta la radio en este día clave de la campaña. Gracias, gracias, amigo, Pablo, gracias a vos, un placer. Ahí está, Gringo Ascue, Francisco Ascue, candidato